medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. En medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. Va creciendo los raudales del amor por mi nación, van creciendo los raudales del amor por mi nación. Ello solo es expresión de una herencia de coraje, ello solo es expresión de una herencia de coraje. Una patria tengo, esta patria de mi amor, una patria tengo, esta patria de mi amor, por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador, por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. La la la la la la la la la la la. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 18 de enero de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez, en la locución de guardia Liz de Ramos. Y la mañana de hoy nos acompaña con muchísimo cariño Rigoberto Varela, y abriendo la ventana, Enza García, con muchos besos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Y abrimos bien patriotas hoy, Daisy Gutiérrez, Una Patria Tengo. Un tema que esta cantora le compuso a nuestro libertador Simón Bolívar. Es un homenaje a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, que vino a esta tierra para liberar a la América, y logró liberar 5 naciones y pasó, ¿no? Si bien fue expulsado a patadas de su propia patria por culpa de los paecistas, si bien intentaron asesinarlo en Nueva Granada, Francisco de Paula Santander, si bien en vida fue, al final de su vida fue maltratado, entró por la puerta grande a la inmortalidad. Es uno de los grandes de la historia y tenemos el orgullo de decir somos hijos de Bolívar, el orgullo de decir seguimos su legado. Y aquí estamos, abriendo la ventana, y muy interesante el mensaje anual, excelente el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro el pasado viernes. También fue una sorpresa agradable que dentro de todo esta Asamblea Nacional de mayoría contrarrevolucionaria, y cuando decimos contrarrevolucionaria es porque están, no apoyan, quieren acabar con la revolución bolivariana, y lo han dicho abiertamente. O sea, no, ellos no deben asumirlo como una ofensa, es que son contrarrevolucionarios, porque revolucionarios no son, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que bueno, se mantuvo todo dentro de la armonía, de la sana paz. Lamentamos mucho que, aunque no es tan lamentable, no es tan lamentable por las cosas que dijo, pero bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, pues tenía que romper el protocolo, él no podía permitir el que se coronara ese brillante discurso, ese brillante mensaje del presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, también tuvo que decir sus 4 cosas, y vemos cómo el presidente Nicolás Maduro tiene una formación política, tiene oratoria, y la formación política y la oratoria no implica que rompa con la informalidad, ¿no? O mejor dicho, que no tenga cierto carácter informal y accesible a la gente, porque tenemos un Ramos Ayub que parece que el tipo ahí, mientras él cree, él es cantinflesco, ¿no? Mientras más rebuscadas son las palabras, más culto cree él que es visto ante la sociedad, pero no es así. Vemos una diferencia de discursos impresionante entre lo planteado por el presidente Nicolás Maduro y Henry Ramos Ayub, que se terminó comportando como una vieja arpía chismosa. Como una arpía chismosa, ¿no? Pero bueno, vamos a resumir, ¿no? En líneas generales, qué fue lo que planteó el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual el pasado viernes 15 de enero. Él dio varias instrucciones. Entre las instrucciones que dio está, primero, que cada quien debe ir estableciendo pautas de paz. Segundo, que en el año 2016 tenemos que fijarnos grandes metas que preserven la vida constitucional de nuestra nación. se propone, en tercer lugar, la creación de una Comisión Nacional de Justicia, Paz y Verdad Paritaria. Esto tiene que ver con este proyecto de ley de amnistía que es prácticamente, ay, bueno, vamos a olvidarnos y vamos a premiar, vamos a perdonar a los victimarios. Y eso no es así. Entonces, bueno, que se abra una Comisión de Justicia y Paz y vamos a investigar hasta el fondo y establecer responsabilidades hasta el fondo de las 43 personas asesinadas durante la salida. 5, el presidente Maduro dijo que aspira a que los próximos días se acordara una iniciativa para mantener precios justos para nuestra principal materia prima. También, 6, nuestra meta tiene que ser que la tasa de empleo llegue a 70%. 7, para el 2019 la meta es de 3 millones de nuevas viviendas para el pueblo. 8, vamos a cuidar la educación como su propia vida, cuidar su calidad desde el punto de vista humanístico y científico. 9, Venezuela debe seguir jugando un papel importante de integración y defensa del mercado petrolero. 10, estamos obligados a dar un salto en la economía rentista, agotada en la economía productiva. 11, pone a los ministros a la orden de la Asamblea Nacional para trabajar por la evolución de los sectores sociales. 12, pidió el apoyo unánime de la Asamblea Nacional para que Barack Obama no ratifique el decreto imperial Venezuela no es una amenaza. 13, pidió el apoyo de las comunidades para activar la agricultura de las áreas urbanas. 14, llamó a la Unión Nacional para avanzar con el decreto de emergencia económica. Que bueno, la Asamblea Nacional tiene 8 días para estudiarlo y para ratificarlo o no. Conociéndolos ya nos imaginamos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Entonces, bueno, van a haber luchas con otras instituciones, esto tengámoslo claro. Convocó también el presidente Nicolás Maduro para el día de hoy a todos los poderes públicos, gobernadores, alcaldes y empresarios al Consejo Nacional de Economía Productiva con formación de una instancia de deliberación para asuntos económicos que se instaló precisamente el día de hoy y que el pueblo, dijo el presidente Nicolás Maduro, el pueblo no rechaza lo que ha hecho el gobierno bolivariano, reclama por lo que no ha hecho el gobierno bolivariano. Vamos a hacerlo y con eficiencia. El pueblo espera soluciones y que nadie piense que esas soluciones corresponden a un solo sector o autoridad. Debe haber un encuentro. Para el debate, y bueno, y dejo sobre la mesa la siguiente pregunta, ¿no? Estas preguntas para el debate. ¿Qué queremos en el año 2016? ¿Que el país crezca o que la economía se hunda? También el presidente Nicolás Maduro pues anunció o hizo un balance. Más bien que anuncio, es que aquí está reflejado como anuncio, yo creo que es un balance. Señaló que desde la llegada de la revolución se incrementó la inversión social en un 24,7%, que la revolución bolivariana ha destinado entre el 98 y 2014 un 61,9% de su presupuesto a la inversión, que la pobreza extrema ha disminuido a 4,78% en 2015, que se viene avanzando en la implementación de un plan social para las familias de la gran misión Hogares de la Patria, que se ha reactivado esfuerzos con países OPEP y no OPEP, que lo económico no se cumplieron los propósitos planteados y que se siguen estudiando estrategias. También que hoy el Banco Central de Venezuela publicó cifras catastróficas de 2015 que en otros tiempos hubieran sido enfrentadas con políticas regresivas y neoliberales, cosa que aquí no ha pasado. Tuvimos un desplome del ingreso por el producto de venta de hidrocarburos, que se aplicaron 4 aumentos salariales con base acumulada de 134% gracias a los tributos o al ingreso por el impuesto sobre la renta, bueno, impuesto sobre la renta, IVA y los diferentes tipos de impuestos, ¿no? Que en el 2015 se construyeron más de 300.000 viviendas y se entregó la vivienda 1 millón de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que de haber superado la meta de la cifra de los pensionados es un milagro hecho con amor, que la matrícula universitaria pasó de 500.000 estudiantes en el 99 a 2 millones al cierre de 2015, esto solo en revolución, que por primera vez se activó la distribución de gas costa afuera, que se alcanzó la cifra de 1.433 comunas y 503 fueron estructuradas durante 2015, que Venezuela entregó más de 4 millones de laptops y tabletas a estudiantes, que como parte de la misión transporte se invirtieron, Ave María Purísima, 6.000, bueno, de verdad que no puedo leer esta cifra, de verdad, discúlpeme esto. Que se asumió la presidencia de países no alineados y de países árabes y Sudamérica, que la frontera con Colombia se mantendrá cerrada hasta que se restituya la vida económica y social en cada palmo del territorio. Bueno, pues recordemos que la Asamblea Nacional mandó a levantar el estado de excepción en los estados fronterizos y mandó abrir la frontera con Colombia. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dice que se mantendrá cerrada. También dijo que hay que cobrar la gasolina. Había un plan de violencia en el marco de las elecciones, pero llegó la hora de hacerlo. Y que este año Venezuela debe pagar 14 mil millones de dólares y garantizó el presidente que se hará. El año pasado se cancelaron 27 mil millones, capital más intereses. También el presidente Nicolás Maduro hizo una serie de reflexiones que hoy, gracias a esta constitución, están presentes los diputados opositores y se les reconoce desde el gobierno nacional que hasta el día de hoy el gobierno nacional se ha empeñado en construir una patria democrática, que el socialismo del siglo XXI es un modelo que no podrán desaparecer en Venezuela. Protestó con indignación por el trato que el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, dio a los símbolos de Bolívar y Chávez. También habló de tantas batallas que se han dado desde la muerte de nuestro comandante Chávez, que ha sido una verdadera tragedia histórica. Que el camino es la paz. Algunos piensan que la paz es debilidad. No, el camino es el camino para el entendimiento, que estamos sometidos a intereses geopolíticos que están afectando el sistema de fijación de precios que tuvo la OPEP, que cualquiera que vea las cifras bajas del Banco Central de Venezuela y lo que se ha hecho en lo social dirá, ¿qué país es este? Dijo el presidente Nicolás Maduro, ¿ustedes creen que nos vamos a calar que ustedes privaticen las viviendas? Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización. También dijo el presidente Maduro que son dos modelos, el neoliberal que lo arrasa todo y el chavista que posee en el centro al humano, que estamos bajo una guerra no convencional que ha agredido a nuestra patria todos estos años, que esto es una estrategia imperial con un objetivo, la búsqueda de quiebre de las conquistas en el continente, que la operación Tenaza desde Guyana y Colombia, pese al alto nivel de conflictividad, se pudo apostar en la multipolaridad, que en el siglo XXI, lo dijo el comandante Chávez, es el siglo de la liberación, que Venezuela ha sido y es un factor de estabilidad regional, de integración regional caribeña, de paz, que el pueblo no está preocupado porque se hagan las leyes, sino porque no se cumplan, cosa que es algo muy cierto. El pueblo quiere un Estado fuerte, motor de la producción y que ponga límite a la especulación. Venezuela no recogerá los restos de una catástrofe social producto de la guerra económica. Hay que timonear la tormenta, no sigamos pensando nada más como gobierno cuando somos una revolución, que se cometió el error de no desconfiar, de no descodificar las demandas de nuestro pueblo, el error de despolitizar, desideologizar y banalizar las cosas. Y dijo también Maduro, no crean que si llevan al país a una situación de desesperación van a tener una alfombra roja para llegar a Miraflores y si llegaran por los caminos de la guerra no convencional deben imaginarse cuál será la respuesta del pueblo si ustedes fueran gobierno. ¿Qué dijo Ramos Ayub? A veces hay que doblarse para no partirse, pero que nadie se equivoque, este es un poder autónomo que va a legislar y a controlar. Esta sesión costó mucho lograrla y debió ser normal. También reconoció el éxito de la gran misión Vivienda Venezuela, reconoció que se construyó 1 millón de viviendas, algo que, oh, milagro. Y bueno, por supuesto que ahí empezó a armar toda una pataleta con lo del retrato clásico de Bolívar, que sí lo amulataron, se puso a hablar pestes del comandante Chávez y de lo personal yo ahí sí que bajé mi nivel de tolerancia a Chávez ni con el pétalo de una rosa. Pero dije, este señor lo que está es... quiere provocar al pueblo. Cuando el hombrecito agarró el micrófono para decir, presidente Maduro, usted no lo ha hecho tan mal, usted lo ha hecho bien tomando en cuenta el desastre que dejó Hugo Chávez aquí. Y si Hugo Chávez fuera presidente, estaríamos mucho peor que como estamos. Bello le quedó a Ramos Ayub. ¿No se da cuenta? Que eso lo decían con el comandante Chávez en vida. Que Chávez era como el guaire, que mientras más porquería le echaba, más se crecía. Sigue le echando porquería al comandante Chávez, Ramos Ayub, para que veas cómo se crece este pueblo bolivariano. Bueno, como ya les estábamos diciendo, este lunes el Ejecutivo anunciará las primeras acciones extraordinarias de emergencia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro dictará hoy lunes las primeras acciones extraordinarias como parte de las estrategias previstas en el decreto de emergencia económica, informaron fuentes gubernamentales al Correo del Orinoco. Con la declaratoria del estado de emergencia en el decreto 2184, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 6214 del 14 de enero de 2016, el Ejecutivo dictará un conjunto de acciones que considere pertinentes relacionadas con las áreas priorizadas para garantizar la calidad de vida del pueblo venezolano. Los primeros anuncios prioriza la inversión social en las misiones sociales, el abastecimiento de los anaqueles de los supermercados y establecimientos y mejorar la infraestructura y equipamiento del sector agrícola para impulsar la producción de alimentos. Son propuestas que viene elaborando el presidente Maduro con su equipo económico de manera de hacer frente a la actual situación del país. Serán medidas concretas que den respuesta a las necesidades de la población, indicó la fuente. Los lineamientos tienen asidero en los puntos 1 y 2 del artículo 2 del decreto de emergencia económica, que establece disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico y financiero del 2015. También se desea optimizar la atención con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la vida. Otro de los puntos que se propone el Ejecutivo, tal como lo establece en el decreto, es asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuestos a los órganos y entes de la administración pública. De esta manera se espera optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales podrán ser ejecutados a través de las misiones y grandes misiones. Así que bueno, ya es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, y a pesar, ¿no? A pesar de que la contrarrevolución sigue, ¿no? Y está reciando con esta guerra no convencional, vemos cómo montan ollas informativas desde el exterior para desprestigiar a nuestro gobierno, cómo generan pánico a través de las redes sociales, lanzando rumores sobre que hay alimentos para 2 meses, cómo, bueno, que es normal que en enero, pues bueno, se acaban los inventarios, los tienen que reponer. Entonces también cómo han estimulado, diciéndole a la gente, compra lo que puedas porque la comida se está acabando. Vemos cómo las colas están larguísimas a pesar de este sector que ha declarado la guerra, que la guerra no convencional le dio resultados en estas elecciones, a pesar de que estamos seguros de que la Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria va a intentar frenar el decreto de emergencia, a pesar de que quieren, de que quieran privatizar la vivienda, a pesar de que salgan con el cuentico o el paquetico este de la ley de amnistía, a pesar de ellos, mañana será otro día, a pesar de ellos, la revolución seguirá adelante. Este es un tema que Chico Buarque compuso durante la dictadura militar que vivió Brasil. Y es lo que plantea precisamente, a pesar de ti, mañana será otro día. Chico Buarque, a pesar de vos. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver os

por el presidente colombiano Andrés Pastrana, lo que tiene que ver con Dólar Today, por otro lado, pues la delincuencia organizada haciendo de la suya, a través del contrabando, raspacupos, bachaqueo, empresas de maletín, y todo esto, ojo, con complicidad dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Pero bueno, pero tenemos una situación de crisis, lo dijo el mismo presidente Nicolás Maduro, las cifras, el Banco Central de Venezuela publicó unas cifras catastróficas. Y a pesar de la caída del precio del barril de petróleo, que eso también tiene intereses políticos y económicos, eso viene orquestado precisamente por Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero fíjense ustedes que si seguimos adelante, ¿no? Se entregó 1 millón de viviendas, hay 3 millones de pensionados, o sea, hay inversión social y va a seguir habiendo inversión social. Pero una de las cosas que nos quieren hacer creer a nosotros es que esta situación crítica es nada más de Venezuela, que todo el mundo está bien, ¿no? Entonces, lo del decreto de emergencia económica, quizás la palabra genere cierto desazón, pero es que estamos realmente en una emergencia económica y esto no es nada más aquí en Venezuela. Esta emergencia económica es a nivel global. Fíjense ustedes que hoy el portal Russia Today publicó que el presidente francés, François Hollande, declaró estado de emergencia económica en Francia. En Francia declararon hoy, estado de emergencia económica, como acá. Ay, bueno, entonces, es que Francia es desarrollado. En cambio, aquí Venezuela no. ¡Qué horror, Maduro! Mira lo que hiciste. En Francia acaban de decretar un estado de emergencia económica. Vamos a ir abriendo la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, fíjense ustedes que el mandatario de la República Francesa, François Hollande, anunció que quiere redefinir el modelo económico del país. Esto me huele a mí a paquetazo, más paquetazo neoliberal a los franceses. El presidente de la República Francesa, François Hollande, ha hecho público este lunes un estado de emergencia nacional contra el desempleo, cuyos ejes son la formación, el aprendizaje y las subvenciones para las pequeñas y medianas empresas, informa el rotativo Le Figaro. Que, por cierto, ese es un problema grave en Europa. Aquí no. Bueno, o sea, yo siempre me meto, por lo menos en lo que es mi área, el área de la comunicación social. En la Radio del Sur estaban buscando productores en diferentes cursos, en diferentes turnos. Igual en Telesur, Misión Nevado está buscando veterinarios. Entonces, hay empleo, ¿no? Bueno, durante su discurso anual a los líderes empresariales del país galo, Hollande ha recalcado que el plan tendrá un costo de más de 2.200 millones de dólares. Habla del incremento de la oferta y la duración de la formación profesional, de la creación de puestos de trabajo. Pero bueno, aquí tenemos cómo François Hollande decretó el día de hoy un estado de emergencia económica allá en Francia. Mientras tanto, aquí en Venezuela, la instalación del Consejo Nacional Productivo el día de hoy en Miraflores busca activar 50 rubros y servicios vitales del país. Este lunes se instala en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el Consejo Nacional de Economía Productiva, con el objeto de crear un modelo productivo que permita atender y dar soluciones inmediatas a las necesidades de la población. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, presidirá el Consejo, y el secretario será Luis Salas, vicepresidente de Economía Productiva. Trabajarán todos los sectores industriales de la economía sociocomunal, del campo, de la ciudad, para ir configurando un mapa productivo de atención en tiempo real, de atención a las necesidades reales, atención y solución, explicó este viernes pasado el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su mensaje anual a la Nación. Para esta primera plenaria están convocados a participar todos los gobernadores y alcaldes del país, así como los empresarios públicos y privados de la Nación. El presidente Nicolás Maduro indicó que este lunes presentará los elementos claves de los 9 motores productivos y la articulación de los sectores públicos nacionales e internacionales en cada uno de estos. Señaló que el principal objetivo será la generación de divisas ante la caída de los precios del barril de petróleo, que ha pasado de 100 a 24 dólares en los últimos meses. Por ello, llamó a crear una estructura que permita sustituir muchas partes, piezas y procesos de los sectores sectores industriales y productivos que antes dependían de las divisas. Las propuestas que surjan de este Consejo de Economía se sumarán al plan que está elaborando el Ejecutivo Nacional para garantizar 50 rubros y servicios vitales para el país en un lapso de 3 años, a partir de los 9 motores de la economía considerados para afrontar la emergencia económica. Estos 9 motores son hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones informática, construcción, industrias, industria militar y turismo. Así que bueno, estaremos atentos a los resultados de este Consejo Nacional, productivo. No, ahí vamos caminando. También, bueno, interesante el día de hoy, ¿no? Entrevistaron al gobernador del Táchira, ¿no? En el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. Pues el día de hoy se reinician el año escolar, ¿no? Allá en Colombia ellos tienen un almanaque escolar parecido, o tienen el mismo que tienen en Argentina y en los países del sur, que las vacaciones escolares son entre noviembre y febrero, una cosa así. Nosotros las tenemos más a las del hemisferio norte, que vendrían siendo entre junio y septiembre, ¿no? Bueno, el año escolar se inicia en Colombia. Hay muchachos, hay niños, niñas y adolescentes que estudian en las escuelas colombianas, empiezan las clases. Entonces, bueno, se inició todo un operativo para garantizarles a estos niños que estudian en el vecino país el derecho al estudio. Se habilitaron una serie de autobuses Trans-Táchira, pero asimismo cuidando que no siga, ¿no? O evitar que el desplazamiento de estudiantes sea utilizado para el contrabando, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy se mantiene el estado de excepción. Fue activado el dispositivo especial en el paso fronterizo de 6 municipios de Táchira y Colombia. El gobernador Vilma Mora ratificó que las autoridades venezolanas se mantienen en la protección del territorio y señaló que algunos medios colombianos tratan de criminalizar la lucha contra criminales, bandas paramilitares, para poder darle al Táchira la seguridad que se merece. Este lunes, autoridades del Gobierno Nacional y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana activaron un dispositivo especial en el paso fronterizo entre 6 municipios del estado Táchira y Colombia, donde se mantiene el estado de excepción. El gobernador de la entidad andina, José Gregorio Vilma Mora, detalló que en este operativo se le da atención a niñas, niños, personal escolar, médico y trabajadores que hacen vida en la zona. Unidades de Bus Táchira trasladan estudiantes de primaria, secundaria y universitaria que este lunes inician actividades académicas. Mora acotó que la atención a este sector sea sin colaboración de alcaldes de las zonas colombianas. Sobre el cierre de fronteras, el gobernador destacó que tras el cierre de fronteras con Colombia se ha incrementado el nivel de seguridad en la zona. En la frontera hay criminalidad cero. Bueno, la verdad que yo esto no me lo creo mucho de la criminalidad cero, de verdad, porque de hecho en esa misma entrevista le dijeron, bueno, pero hay denuncias que existen trochas, que pasan, se lo dijo Jordán Rodríguez, existen trochas que pasan, que hay uniformados venezolanos que son cómplices, que dejan. Entonces, efectivamente, Vilma Mora lo reconoció, podemos decir que ha bajado la criminalidad, pero de allí a decir de criminalidad cero, que no, tampoco nos caiga Cobas Vilma, ¿no? Bueno, él señala que, según Vilma Mora, el estado Táchira es el estado más seguro de Venezuela. Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Bueno, también se refirió a los enfrentamientos entre criminales y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera. Estamos limpiando de los criminales que hacen daño en la frontera. Se refirió Walter Raúl Silva Pedraza, conocido como Carevieja, y líder del grupo paramilitar Los Rastrojos, que cayó abatido la madrugada del sábado durante un enfrentamiento con efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del estado Táchira, en el sector Caño de Tigre, municipio Fernández Feo, cercano a la población de Puerto Vivas, municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Barinas, zona limítrofe con Colombia. El gobernador ratificó que las autoridades venezolanas se mantienen en la protección del territorio y señaló que algunos medios colombianos tratan de criminalizar esta lucha contra la violencia y las bandas paramilitares para poder darle al Táchira la seguridad que se merece. También informó el gobernador Vilma Mora que las autoridades del país solicitan a Colombia la extradición de alias Careniño, quien cometió una serie de crímenes y al que se le atribuye el asesinato de unas 50 personas en la frontera. Actualmente este delincuente se encuentra en el país vecino. También Vilma Mora señaló que hay una relación de la oposición venezolana con las bandas contrabandistas. allá en la frontera. El concejal del municipio, Pedro María Ureña, del Partido Voluntad Popular, fue capturado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con un cargamento gigante de medicinas por una trocha. Hay una relación de la oposición con bandas contrabandistas. Ellos, la oposición, nunca mencionan el daño que le hacen al país. No, sí lo mencionan, pero le echan la culpa al gobierno, ¿no? El funcionario venezolano destacó que los alcaldes de oposición no han hecho un trabajo por contrarrestar el contrabando de extracción en la frontera, al tiempo que agregó que solo le achacan la responsabilidad al gobierno nacional. Nosotros seguimos trabajando fuertemente y poco a poco el pueblo de Venezuela se dará cuenta de nuestro trabajo. Es una lucha dura contra intereses económicos grandes. Hemos roto una corrupción económica muy fuerte de lavado de dinero y nos preocupa que alcaldes opositores apoyen estas bandas, acotó. Vielma Mora indicó que el gobierno bolivariano está trabajando por construir una economía productiva en la frontera colombo-venezolana. Por último, detalló que el estado Táchira es el más seguro de Venezuela, según él. De verdad que yo lo pongo en duda ahí. Y que la criminalidad en este estado es cero, cosa que también pongo en duda, porque el hecho de que todavía haya trochas y se contrabandee por ahí, el hecho de que el sábado haya habido un enfrentamiento entre la Guardia Nacional Bolivariana y un jefe paramilitar, ¿cómo vas a decir... que en el estado Táchira hay criminalidad cero? Entonces me parece que nuestros funcionarios deberían de dejar las frases prefabricadas, porque las puede utilizar con la mejor intención del mundo, pero no es veraz esa información, no es algo real. Es mejor hablar que han descendido, porque sí han descendido los índices de criminalidad en la frontera, pero de allá decir que criminalidad cero, por favor, cuando se siguen lavando dólares de por allá, cuando... ¿Es que acaso no es una acción criminal los precios especulativos del Sambil de San Cristóbal? Los precios, o sea, allí hay bachaqueo igualito, allí hay sobreprecio y especulación igualito. Entonces no vengan hablando de criminalidad cero, por favor. De verdad. Bueno, vamos, tenemos participación. Qué raro que no ha sonado el teléfono, vale, qué raro que no hayan llamado. ¿Será que hay problemas con las líneas? Me pregunto. Pero bueno, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Bueno, Juan Guirola pues nos envía varios tweets. No, los voy a leer todos seguidos. Para Julio Borges, Venezuela no regala el petróleo y el gobierno no tiene el monopolio de distribución de alimentos. El presidente Maduro solicita decreto de emergencia económica y en Francia su presidente declara estado de emergencia económica. Sí, tal cual como lo estábamos comentando hace un rato. También dice Juan Guirola, la MUD en la Asamblea Nacional busca cambiar democracia por golpe parlamentario, misión vivienda por misión hipoteca, caos por amnistía. También dice, continúan los desalojos arbitrarios en el Hatillo y Baruta, se han denunciado y los órganos del Estado no actúan con rapidez. Pues muchas veces ocurre que los que mandan a ejecutar estos desalojos le mojan la mano a los funcionarios, ¿no? Nos dice Contraloría Popular, se habilitan los espacios sin uso en los segundos pisos en el municipio, en el mercado municipal, como el de Katia, se reducirían notablemente las colas. Inspeccionen. Y dice Vanessa Montare, Ramos Ayub demostró que su enemigo es Chávez, aún después de muerto. Es que es más peligroso Chávez después de fallecido que vivo. Porque ya después de fallecido es invencible, dejó un legado, dejó una idea, dejó seguidores, dejó cambios. Ya no se puede equivocar, ya no le pueden sembrar más matrices de opinión negativa. Es más peligrosa la figura de Chávez después de fallecido que vivo. Bueno, son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema con nuestros mejores, ¿no? Apostando a que estas medidas a tomar por el gobierno nacional para capear este temporal, ¿no? Para ir superando esta crisis, para echar pa'lante, ¿no? Para que el país eche pa'lante, pues le dé resultados positivos a esta patria. Son nuestros mejores deseos, de verdad. Ojalá que llueva café. Lo interpreta Café Tacuba. Thank you.

esos labios tan rojitos. Ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la Dimensión Latina, el besito, muchos besitos para todas y todos. Y sigue abierta la participación en la ventana, insisto, ¿qué estará pasando? Que no ha entrado la primera llamada hoy. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, recordemos que el niño está malcriado, el fenómeno del niño, bueno, ha estado generando, las lluvias ha estado generando las inundaciones, lluvias en Bolivia, y bueno, y aquí en Venezuela, pues se va a sentir, se estima que afecte con una fuerte sequía. Estamos de todos modos en la época de la temporada de sequía, pero se estima que va a ser larga esta sequía. Y el gobierno nacional, bueno, implementará acciones para preservar el agua ante el periodo de sequía, considerando que en Venezuela se han registrado menos lluvias de las esperadas en los últimos 3 años y ante la sequía provocada por el fenómeno El Niño, el gobierno nacional ha decidido implementar un conjunto de acciones para propiciar el ahorro y la preservación del agua potable, informó el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva. Esta información la profundizaremos después de atender por fin la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Alexander? Ah, adivinó. No, no adiviné, te conozco la voz ya. Buenos días, Enza. Bueno, ¿qué tal? Primera llamada al día. Sí, señor. Oye, antes de empezar, un comentario sobre lo del agua. Uh-huh. Oye, había que hacer una denuncia bastante formal, no sé qué ente se hay que hacer, ¿no? Pero hay que hacer una denuncia, hay dos cosas que hay que revisar. Primero, son esos autolavados. Uh-huh. Te has dado cuenta que los autolavados no están usando agua reciclada. Okay. Eso, hay muchos autolavados que están trabajando con el agua directa, incluyendo en las zonas populares, por ejemplo en el Junquito hay 3 autolavados y ellos usan agua directa, o sea, las aguas que se bebe para la gente, para su consumo diario, ellos tranquilamente, ni siquiera la están pagando como comercial, creo que la están pagando como vivienda. Imagínate. No sé a quién habrá que llamar. Y el otro, uh-huh, es el agua mineral de garrafón. Ajá. Que se utiliza mucho en las zonas populares. Bueno, yo como vivo en Junquito, es el pan de cada día de nosotros, pero el agua de garrafón, en lo que fue el año pasado, de 15 bolívares que estaba el potecito, llevaban 250. ¡Qué barbaridad! Entonces, no, pero el otro que me preocupa, no sé cómo te digo, sería cuestión para ver si puedes darnos esta información. a qué ente hay que ir, porque yo veo que el pote tiene una tapa plástica, es un pote plástico, ya, no tiene marca, no tiene sello, no tiene un sello del Ministerio del Ambiente, no tiene el Ministerio del Ambiente que le corresponde certificar que eso realmente sea agua mineral, porque ya ha habido casos que ya se han denunciado varios vecinos de que el agua viene sucia. Entonces no sé a quién se le puede hacer eso, y eso es muy importante. Y lo de racionamiento, mira, esto va a ser para largo, usted está hablando hasta julio del fenómeno del Niño, que la cuestión de la sequía. Entonces, bueno, hay que empezar a ponerle ya la mano a este tema, porque no puede ser que tú todavía veas gente que usa la manguera para limpiar el patio. Exactamente. O para limpiar la cerca, o para limpiar la acera. Entonces también hay que crear la conciencia. Lo que pasa es que a veces la conciencia se crea, como en otras partes que no hay que comparar, pero si te ven botando el agua en la calle, esta persona tiene un funcionario público ahí, incluyendo policía, que ya te monta la multa. Exacto, a través de las multas, es que es así. Así es como la gente aprende, después ya lo hace, bueno, porque le nace, ya asume conciencia. Pero la penalización es fundamental para que la gente asuma conciencia en muchas cosas. No, exactamente. Y bueno, un comentario rapidito sobre lo que fue la presentación de cuentas del presidente. Bueno, el presidente fue muy claro en lo que dijo, admitió muchas cosas, me alegro por verle mucho lo que dijo el presidente. De Ramos Alú, bueno, tengo que decir que el discurso de él fue provocativo. Fue buscando... Fue una pataleta, él tenía que protagonizar, él tenía que figurar, eso es todo. Exacto, bueno, lo único que yo sí puedo decir que hay tres cosas que dijo que son, que yo por lo menos en lo personal, que yo que soy comerciante, es verdad que hay que revisar. Una es lo de las divisas. Es cierto, mira, el año pasado no se le dio divisas a nadie, lamentablemente el que tenía que trabajar tuvo que comprar divisas donde fuera. Está claro, o sea, vamos a estar, bueno, de hecho mi papá, como te dije el año pasado, tiene una empresa cerrada porque no va a comprar divisas tan caras, claro, para poder trabajar. Bueno, tengo 12 empleados parados por eso. La otra es otra que es muy fundamental, que eso debería haber hecho desde ayer mismo, las empresas del Estado. No es posible que Betel, que yo y no, que hagan 1,000,000 de celulares y dónde están. No, bueno, los enchufados que los revenden por mercadolibre.com, ahí están. No, ese es el punto, que ya la empresa Mercado Libre, por decirte algo, yo tengo que reconocerlo, bueno, y lo malo de algunas cosas, pero Mercado Libre por lo menos ya está prohibido en publicar teléfonos de Telca. Pero no, pero por otro lado los venden, mira, hay una rosca con todos estos productos, hay una rosca, hay unas mafias. Exacto, pero porque producen, pero no llegan. Es un problema ya con la distribución, pero sí se están produciendo y sí se están ensamblando. Exacto, pero como te estaba tomando la palabra, la cuestión es que 1,000,000 de teléfonos celulares que ve la cara. Y porque esos teléfonos, en vez, un error que yo personalmente vi y se está viendo mucho, es llevar eso directo a los consejos comunales. Se ha visto sobre todo en el Junquito, que le dan el consejo comunal, le dan 100 teléfonos y resulta que se lo reparten en la familia. Claro. O llega, como pasó en diciembre, que hubo esta pelea, que llegó el pernil y pues llegó la mamá, la tía, la abuela, la prima, segunda, la tercera y tal, y después que se repartieron a todos, quedaron solo 30 perniles para darle al público, o sea, a los vecinos. Eso de verdad hay que revisarlo, porque yo siempre he sido partidario de que la bodega comunal tiene que ser la misma bodega que estaban instaladas, que todo el mundo conoce. Mire, llegué en el camión hasta allá. A veces la gente dice, mire, ¿por qué la bodeguita del barrio vende caro? Porque es que el señor que vende la bodeguita con mucho esfuerzo tiene que pagar, primero, caro el producto. Segundo, tiene que pagar transporte hasta su barrio, o sea, donde él vive, y los carros lo cobran barato. Y tercero, bueno, tiene que sobrevivir y lamentablemente no puede poner a vender un precio regular un producto que no tiene la facilidad de que le lleguen al local. Ahí la falla, es la falla que ha venido dando la distribución de alimentos, igual que en los pueblos, que es mucho más fuerte, porque recuerda que yo soy viajero y yo viajo a nivel nacional, y es fuerte, fuerte, porque yo te comenté, ese camión del señor, que no tengo ningún problema con las señoras de origen europeo, españoles, portugueses y lo demás, pero tú vas con un perro como Curarigua, un señor portugués con un camión escoltado por la policía del municipal de ese pueblo, vendiendo un pote de leche en 1,000 bolívares. ¡Qué horror! Vendiendo una cuestión de azúcar en 350. Vendiendo el tomate en 1,500 bolívares. Y cosas así, con la anuencia de la gente del mismo municipio. Y porque mira, porque supuestamente ellos dicen, pues que no hay donde más comprar. No, hermano, hay aquí operativos donde el Estado, si tú se lo solicitas, se lo llevan. Uh-huh. Pero para ellos es más fácil recibir una vacuna que ayudar, claro, a la gente. Claro. Es muy importante. Y lo otro, mira, para terminar, de verdad te digo lo siguiente, lo de las empresas básicas es cierto. O sea, yo no voy a quedar en mentira. Nosotros que trabajamos con cabillas, lamentablemente, hay que pagarle, y lo digo con mi nombre y apellido. Yo me llamo Gilberto Alexander Rodríguez Ramírez. Yo tengo una empresa de ferretería. 10376787. Va asumiendo la ley resorte. Hay que pagarle, señores, desde el distribuidor de la CBG hasta el distribuidor central, hasta el distribuidor de Caracas, una vacuna para que nos lleguen las cabillas. Y eso, uh-huh, se ha denunciado, García, sí, como sí, tú no tienes idea. Yo he denunciado más lo de la cabilla que lo de la cadena del tiempo, del Planeta X, que me rendí. Sinceramente me rendí, porque ya llegó hoy 528 mil bolívares la cadena del tiempo del carro japonés. Entonces, a veces pienso que el presidente tiene la voluntad, pero la gente que está con él no, o no ha arrancado, o lo que sea que haya pasado. Porque no puede ser, inclusive, que yo vengo desde Barquisimeto, mire, está en plena zafra de azúcar, y la planta del Estado no están trabajando, y las maquinarias traídas de China no tienen repuestos, o no hay caucho, o no hay batería. Señor ministro, esto para el vicepresidente Aristóbulo, vamos a hacer un ente. El presidente tiene que hacerse un ministerio, no un ministerio, no, un ente, que sea contralor del presidente. Ya basta que el presidente le diga a un ministro, mire, esto se hizo, y es mentira. No, el ministro me dijo que esto se hizo, contralor, vaya a verificar. No, presidente, eso es falso, no se ha hecho nada. Ahí es donde tiene que caerle al ministro, o al de alcalde, o al gobernador. Ese es el ente que al presidente le falta. Yo, como yo le diría, los ojos del presidente. Gente que esté fiel al presidente y vaya a la obra que supuestamente el alcalde, gobernador, ministro, ente haya hecho. Creo que ese es un ente que realmente le hace falta. Bueno, eso, te dejo trabajar. Va a ser muy buen día. Siempre es bueno hablar contigo. Y bueno, seguiremos en la lucha. Así es, pues un abrazo, Alexander. Mira, muchas veces pasa cuando dices, no, que el presidente quiere, pero la gente que está a su lado. Tú, mira, yo me he dado cuenta que dentro de la administración pública, el sabotaje está en los mandos medios, en los que controlan compras, administración, recursos humanos. Por ahí es donde se crean los diferentes nudos, ¿no? Entonces, mira, esto que si Betelca, que ¿dónde están los teléfonos? ¿Dónde están las computadoras? ¿Sabes qué? La mayoría de las veces esos teléfonos, esas computadoras, las veo en las casas y en las manos de gente de oposición. Que no sé cómo Carrizo ellos tienen el acceso. Entonces estamos hablando que hay mafias, y muchas veces esas mafias vienen ni siquiera de los altos mandos, vienen de los altos medios, o sea, de los que en realidad manejan el dinero. Porque un ministro puede autorizar un pago, puede autorizar una inversión, pero no es el que maneja ese dinero. Eso pasa por otras dependencias, ¿no? Entonces esas son cosas que hay que revisar y hay que depurar. La voluntad está. Y yo considero que vamos a estar claros, este tren ministerial, sobre todo los que están entrando nuevos, está bien articulado y le están echando pichón para sacar esto adelante. Porque creen en el proyecto revolucionario, porque creen en el legado de Chávez. El que tenía que robar, el que quería poder y tenía que robar, ya lo hizo y se irá. Si aquí llega la derecha, esas personas se irán, pero gente que está llegando nueva o que está asumiendo cargos en el peor momento que está, en el momento más delicado que está viviendo la revolución bolivariana. O sea, que con eso aquí viene la derecha y los persiguen y los rayan y los joroban y están llegando nuevitos. Lo están asumiendo las cosas nuevitas, o sea que no hay tiempo para andar con cosas raras. O sea, es porque están de verdad comprometidos. Y yo sí tengo fe y tengo confianza en el compromiso del tren ministerial. Pero insistimos. O sea, es que mira, pongamos a quien pongamos, lamentablemente, tenemos una estructura burocrática del Estado, la estructura burguesa del Estado, un burocratismo que lo frena todo. Y lamentablemente, hay personajes corruptos dentro de todas las instituciones y los puedes conseguir en todos los niveles, pero los que más daño hacen son los que están en los cargos medios, los que generan ineficiencia hacia afuera y descontento con el cliente interno, que es el trabajador, hacia adentro. Y eso no es de ahorita, eso no es de este año, ni de hace 2 años, ni de hace 10 años, ni desde hace 40. Esto es de toda la vida. Y estamos en una revolución y son cosas que hay que ir depurando y también ir generando un cambio de mentalidad. Estabas hablando otra cosa. Oye, que no hay que dejárselo a los consejos comunales porque lo del pernil llamaron a la familia y no le vendieron. Pero eso es culpa del Estado. Es culpa del Estado que la gente de los consejos comunales no tenga conciencia. En todo caso, la culpa será de los que eligieron a ese consejo comunal que les enquejicen y que le repartan a la familia. Y entonces, ¿quiénes controlan a los consejos comunales? Las mismas comunidades. Y si no lo anda haciendo bien, ese consejo comunal se le denuncia. Conocer la ley de los consejos comunales y ver si se los puede destituir, si se puede llamar a nuevas elecciones. Pero el principal contralor de los consejos comunales es la misma comunidad. Entonces, ahí está. Nosotros también tenemos que ser más activos en este tipo de cosas. Ser más activos y exigirle a los consejos comunales que hagan su trabajo. Y entonces, bueno, ¿y por qué esta falta de conciencia? En parte, quizás la revolución no ha hecho el trabajo ideológico como es. Y segundo, quitarnos toda una cultura del rentismo petrolero, del tabarato dame dos, sacarla de adentro. Mira, el ADECAJ está más vivo que nunca. Y todos los venezolanos tenemos el germen de un pequeño ADECO. En nosotros está el crecer, el cultivar, el estudiar, el comprometernos, el tener un ideal para que ese pequeño ADECO no salga a flote. Pero el ponme donde haya, lamentablemente eso está arraigado en gran parte de la población. Y estamos hablando desde el bachaquero, raspacupos, el funcionario medio que guisa con los operativos y hasta altos funcionarios y banqueros y empresarios. Y eso no se borra de un día para otro. Eso no se borra de un día para otro. Eso es compromiso, eso es conciencia, eso es trabajo. Y si queremos una sociedad mejor, lo primero que tenemos que hacer para que esa sociedad cambie, además de reflexionar, de leer, de debatir y de discutir, es dar el ejemplo. Porque ese discurso tampoco le ha llegado claro a nuestra población. Tener funcionarios que hablan de socialismo y andan en unas camionetas último modelo. A funcionarios que te hablan de revolución y andan con un montón de escoltas por ahí. Porque, insisto, no quiere decir que vas a andar chancletudo, mal vestido y mal bañado. No. Pero una cosa es el exceso de lujos. Una cosa es la vida digna y la otra el exceso de lujos. Y una persona con camionetota, con escolta, relojes de lujo y ropa de marca, no, que no venga a hablarme a mí, que no nos venga a hablar a nosotros de socialismo. Hay que dar el ejemplo. Vístete bien, date tu gusto de vez en cuando, ten un carro decente. Sal a la calle como cualquier hijo de vecina, con el ejemplo. Son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este bonito tema interpretado por dos grandes, el maestro Simón Díaz y el maestro Gualberto Ibarreto. Yo sí soy venezolano. Oriente, lo tienes todo, lo tienes todo, sabes bien cuánto te amo. Tus mujeres un primor, hay un primor, tus hombres somos hermanos. Soy hermano de la espuma de las garzas y las rosas, del camino a la vacada y de la lluvia copiosa, de la luna cancionera, elegante y buena moza, y del sol en los ojitos de una llanera preciosa. Preciosa es una mañana, una mañana de atarraya y de sombrero, pues el sol siempre ha salido por Oriente primero. Primero Dios y la vida, la familia y el amor, el arpa, cuatro y maracas, pilares de mi folclor. Primero el cantor que entrega con su canto el corazón, primero es el hombre bueno y no el de mala intención.

que no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Bonito, bonito, bonito tema interpretado por Vicente Fernández. Amor mío, aquí un cariñito para el oído y para el corazón. Y bueno, hablábamos de las acciones que va a tomar el gobierno nacional para preservar el agua ante este periodo de sequía, ¿no? Estas acciones que informó el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, esta mañana. Dice, esta situación hace necesaria que se tomen medidas. Ha sido declarada la existencia del fenómeno El Niño, que afecta distinto al territorio de nuestra América. Hacia el sur hay lluvias y hoy hay ciudades inundadas en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y hacia el norte, hacia el Caribe, hay sequía. Venimos 3 años secos y las proyecciones son que va a llover poco en los próximos meses y debemos prepararnos. Expresó el ministro entrevistado este lunes en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. En este sentido, Paiva precisó que esta semana comienza un plan extraordinario para corregir las fugas de agua en los acueductos del país, así como en las comunidades y los hogares venezolanos. Asimismo, se ejecutará un plan nacional de erradicación de tomas ilegales de agua y se reforzará una campaña para crear conciencia sobre la importancia de ahorrar el recurso líquido. Además, se impulsarán planes de Contraloría Social para detectar fugas y corregir el uso inconsciente del agua. Adicional a ello, se trabaja en la perforación de nuevos pozos de agua en el oriente y occidente del país. No podemos desaprovechar ninguna fuente. Tenemos que hacer ajustes en los planes de abastecimiento y allí pedimos la comprensión vista de esta situación, vista la sequía de 3 años, visto el fenómeno del Niño, nos toca administrar el agua para que no se nos acabe, añadió el ministro Paiva. El titular de la cartera ministerial para Ecosocialismo y Aguas también llamó a los ciudadanos a modificar los hábitos de uso del agua en las casas e instó a tomar medidas que permitan minimizar el consumo del recurso, entre ellas cerrar las llaves al momento de cepillarse los dientes, bañarse o afeitarse. Desde el pasado 4 de enero, como una medida de prevención, se ejecuta el plan de abastecimiento de agua potable 2016 que garantiza el suministro equitativo de líquido en sectores de Caracas, Altos Mirandinos, Barlovento, Guarenas, Guatire y Valles del Tuy, con envíos diurnos y nocturnos entre 6 y 5 días a la semana. De acuerdo con el plan de abastecimiento, sectores de las localidades capitalinas, Altagracia, Antímano, Candelaria, Caricuao, Catedral, El Recreo, La Vega, Macarao, Paraíso, San Agustín, San Bernardino, Santa Rosalía, San Juan, Coche, El Valle, San Pedro, 23 de enero, La Pastora y Sucre, cuentan en promedio con un suministro de agua de 6 días a la semana en horas de la mañana, indica el sitio web de Hidrocapital, www.hidrocapital.com.be, donde se puede consultar el programa de abastecimiento. La sequía ha afectado severamente a algunas entidades como Falcón, Zulia, Carabobo, Vargas, Sucre y Nueva Esparta, al igual que los niveles de 18 embalses que reportan tendencia a la baja, por lo que el gobierno nacional trabaja en la activación de este tipo de planes de abastecimiento para garantizar la presencia del agua hasta el próximo periodo de lluvias en abril y mayo. Bueno, esto es lo que tenemos con el caso de la sequía. Bueno, consultar la página de Hidrocapital para ver cuál es el día que habría restricción de agua, ¿no?, en nuestras diferentes zonas. Sobre el decreto de emergencia económica, el vicepresidente para el área económica, Luis Salas, pues habló sobre este decreto a finales, el viernes de la semana pasada. Vamos a recordar qué fue lo que señaló sobre este decreto. Qué bueno que este decreto de emergencia económica garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas y misiones sociales. El decreto de emergencia económica publicado este viernes en Gaceta Oficial número 40.828 garantiza el abastecimiento de alimentos en el país, así como de productos básicos, medicinas y la continuidad de las misiones sociales. Así lo explicó el vicepresidente para el área económica, Luis Salas, durante un contacto televisivo realizado desde el Palacio de Miraflores. El ministro aseguró que este decreto, que será aplicado por un lapso de 60 días, busca proteger a la población a no perjudicarlo, asegurando que ayudará a mitigar mitigar los efectos de la inflación inducida, la especulación y el valor ficticio de las divisas. A continuación, los artículos que contempla el decreto de emergencia económica. El artículo 1, se declara estado de emergencia económica en todo el territorio nacional a fin de que el Ejecutivo disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía nacional y garantice a la población disfrutar de los servicios básicos. El artículo 2, como consecuencia de esta declaratoria, el Ejecutivo Nacional podrá dictar medidas que considere pertinentes relacionadas con los siguientes aspectos. 1. Disponer los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio económico financiero 2015 para garantizar la continuidad de las misiones sociales, abastecimiento de alimentos y de productos de primera necesidad. 2. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la ley de presupuesto a los órganos de la administración pública para optimizar la atención de los venezolanos en sectores como salud, educación, alimentos y viviendas, los cuales podrán ser ejecutados a través de las misiones y grandes misiones. 3. Diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión fiscal. 4. Dispensar de la modalidad de requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos contratantes en diversos sectores a fin de agilizar las compras del Estado que necesitan urgencia. 5. Disponer de trámites para la importación y nacionalización de mercancías cumpliendo con los permisos pertinentes. 6. Implementar medidas para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requieran. 7. Dispensar de los trámites cambiarios de Sencoex y Banco Central de Venezuela a órganos del sector público y privado para garantizar las importaciones de bienes indispensables para el abastecimiento nacional. 8. Requerir a empresas del sector público y privado incentivar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de diversos insumos a los centros de producción y bienes esenciales. 9. Adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, así como al disfrute de todos sus derechos. 10. Adoptar medidas para estimular la inversión extranjera, así como la exportación de rubros no tradicionales. 11. Desarrollar y fortalecer el sistema de misiones y grandes misiones socialistas a fin de incorporar los pequeños y medianos productores. Bueno, les recomiendo que, porque todo esto es articulado, está publicado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Bueno, por otro lado, el día de ayer en su programa José Vicente Rangel, pues destacó, ¿no?, que la sindéresis, la responsabilidad y la atención a situaciones concretas es lo que pedimos los venezolanos. El periodista venezolano José Vicente Rangel destacó que la mayoría de los venezolanos pide sindéresis, responsabilidad y atención a situaciones comunes y concretas y urgentes, para lo cual el diálogo es fundamental, tal como lo resaltara el viernes pasado el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su mensaje anual a la Nación. Lo que la sociedad venezolana en su conjunto pide no es otra cosa que sindéresis, responsabilidad, atención a los problemas concretos y más urgentes, que es lo que se expresó en el voto del 6 de diciembre, expresó en su programa José Vicente Hoy, que transmite Televen. Allí se refirió a la importancia de saber dar lectura a los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias y lamentó que la derecha, con mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, no ha llevado de la mejor manera su triunfo y ha caído en reiterados actos de insensatez. Como ejemplo, mencionó el retiro de las instalaciones de la Asamblea Nacional, los retratos del libertador Simón Bolívar y del líder revolucionario Hugo Chávez. Rangel calificó estos hechos como despreciables desde todo punto de vista, pero fundamentalmente estúpidos y absurdos. A modo de reflexión, destacó la importancia de que las fuerzas de la Revolución Bolivariana atiendan temas nacionales como la escasez y los altos precios en productos de primera necesidad. Y sigue abierta la participación en La Ventana. Volvemos a recordar nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible en las redes sociales el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por el Twitter Mario de Jesús Pérez, quien nos dice: Betelca y demás debe ser revisado, de lo contrario estamos en lo mismo, en la corrupción, ¿hasta cuándo? Dice Abraham Brancho, así como dice el compañero que les llamó, un ente que aplique supervisión y control. Feliz día. Así es, feliz día para ti, querido Abraham. Bueno, A ver, vamos a que seguimos aquí buscando. Y bueno, una de las propuestas que tiene la bancada contrarrevolucionaria de la Asamblea Nacional es esta ley de amnistía, ¿verdad? Que es decir, bueno, que liberar a Leopoldo López y a todos los responsables de las guarimbas, y no solamente eso, o sea, estamos hablando de un Leopoldo López, de un Lorenz Salé, pero también estamos hablando de una serie de políticos que han estado involucrados en acciones desestabilizadoras como La Salida, han estado involucrados en intentonas de golpe de Estado, han estado involucrados en actos de corrupción, como el caso del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, y bueno, ellos quieren meter a todos en un mismo paquete y que, bueno, y que reine la impunidad. El problema está que esas 43 personas asesinadas en La Salida tienen sus dolientes, no solamente familiares y amigos. Que bueno, bien mal que le quedó a Ramos Ayub hablar del supuesto muerto de La Guaya ese. Ese muerto de La Guaya tenía nombre, apellido, sueños, vida, padres, hijos. Ah, por favor, un poquito de respeto. Pero estas 43 personas tienen dolientes entre sus familiares y amigos, pero también al pueblo venezolano. Y todos nosotros padecimos 6 meses de tortura psicológica, 6 meses que teníamos que encuevarnos en nuestras casas para que no nos mataran nuestros propios vecinos. 6 meses soportando basura, 6 meses soportando zozobra, 6 meses soportando cualquier tipo de bombardeo y de acoso psicológico a través de los medios de comunicación internacionales y redes sociales. Eso no puede quedar impune, porque se perdieron vidas humanas, pero también se cometieron graves daños psicológicos a toda la población de este país. Porque esos niños que estaban dentro de un preescolar al que le prendieron fuego, también tienen dolientes, entre sus padres y entre los que nos indignamos ante tales actos de barbarie. Entonces, bueno, estos quieren agarrar y liberar a los panitas, ¿no? Bueno, los familiares de las víctimas rechazan esta supuesta ley de amnistía, ¿no? Y hoy se estima que acudan al legislativo junto a los diputados de la patria para rechazar el debate que adelanta la bancada contrarrevolucionaria. Cuando los diputados de la bancada de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática recibieron la semana pasada tanto un anteproyecto de ley de amnistía como un borrador para un decreto legislativo sobre el mismo tópico, se avivó el dolor de los familiares de las víctimas de la guarimba y el golpe continuado que entre 2013 y 2014 enlutó a 43 familias. De prosperar alguna de estas propuestas, quedarían en libertad los responsables intelectuales y materiales de la llamada Salida, entre ellos los dirigentes ultraderechistas Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes durante el primer semestre de 2014 incitaron a sus seguidores al desconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, generando hechos violentos que dejaron 43 muertos, cientos de heridos y millones de bolívares en pérdidas materiales. De los 43 fallecidos, 29 cayeron por heridas de armas de fuego, 7 por trampas en las vías públicas, cables que decapitaron motorizados, y 9 tratando de despejar las barricadas colocadas por ciudadanos incitados al fascismo. Ante tal escenario, el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, acompañados de los diputados del Bloque de la Patria y organizaciones de derechos humanos, entregaron hoy un documento a la Asamblea Nacional para rechazar tajantemente una posible amnistía. Adriana Urquiola fue una de las asesinadas, murió el 23 de marzo, tenía 5 meses de embarazo y trabajaba como intérprete de lenguaje de señas en Venevisión. Iba en transporte público hacia su casa cuando una barricada impidió el paso. Al bajarse recibió un impacto de bala. Y Adriana Urquiola es una de las tantas víctimas de la guarimba. Señores, esto no puede quedar impune. No puede quedar impune. Y esto es lo que nos quiere. Esto es lo que nos está vendiendo la bancada opositora. Personas que han votado por la oposición dicen, a mí no me interesa que lo suelten. Bueno, total, el que ya están muertos, nadie los va a regresar. Pero que esto quede impune significa que se puede volver a repetir. Y que hoy fue Adriana Urquiola una de las que perdió la vida. Mañana puede ser un ser querido nuestro. Lo digo por estas personas, ¿no? Porque hay gente de la oposición que critica que estemos enganchados en que no queremos la ley de amnistía, que a ellos ni les va ni les viene. hay gente de oposición que han hecho bastante alaraca. Bueno, y estos chillando es por el retrato de Bolívar. A mí no me interesa el retrato de Bolívar ni de Chávez. Yo lo que quiero es que se acaben las colas, ¿no? Entonces, criticándoselo a los seguidores de gobierno y también criticándoselo a la bancada de la derecha, porque también están molestos y dice, bueno, a mí no me interesa si el Bolívar clásico, el Bolívar no clásico. Mira, bueno, ahí vemos en estas personas que uno puede entender el malestar, uno puede entender la zozobra que uno siente cuando sales a la, o sea, cuando ya se están acabando, ¿no? Las compras que se pudieron haber hecho en el mes de diciembre, que quieres reponer y te encuentras con unas colas descomunales. El impacto psicológico de cualquiera que, no, por ejemplo, los días que a mí no me toca cola, yo agarro mi camionetica y me vengo para mi trabajo y paso por un montón de expendios de alimentos que están en la avenida Baral, parte del tránsito, ¿no? La avenida Baral, el Farmatodo de Capitolio, el Día a Día de Capitolio, no sé cuántos sitios de chino, la fábrica de pastas del Alegri, y es un impacto emocional ver desde la camionetica las colas tan grandes que hay en estos sitios. Y es un mayor impacto emocional el escuchar a personas dentro de esa camioneta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Y cada vez estamos peor. O sea, realmente es terrible. Y eso forma parte de nuestro día a día. Y es lógico que uno se vaya sintiendo, que uno se sienta desesperado, que uno se sienta impaciente. Pero eso tampoco significa que vayamos a permitir, porque no nos interesa, porque a mí lo que me interesa son las colas y no me interesa más nada lo que ocurre en este país, que permitamos que hace los asesinos de Adrián Urquiola, los asesinos del muchacho que fue decapitado, quienes nos hicieron sufrir durante meses, quienes han dado golpes de Estado, quienes han estado robando a la nación nada más por el hecho de ser de oposición, salgan libres. No podemos permitir que se mate a Bolívar, o sea, se lo digo a los de oposición, simbólicamente, porque se empieza por el símbolo y después se empieza con la patria. O sea, nos están quitando la capacidad de discernimiento. Entonces, el Estado, bueno, el Estado sacó el decreto de emergencia económica, esperamos ver los resultados pronto. El Estado está consciente del problema de las colas, que es un problema complejo que no se resuelve de un día para otro. Pero además del problema de las colas, también hay otras situaciones. No hay dinero, tenemos que buscar de dónde sacamos divisas, tenemos que reactivar el aparato productivo. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Y mientras el gobierno está buscando mecanismos para solventar la crisis económica o el momento económico tan malo que estamos viviendo, tenemos una oposición que anda pensando en liberar a una parranda de asesinos. A una oposición que está buscando acortar el periodo presidencial y está viendo los mecanismos porque quieren salir del chavismo, porque quieren aplicar un paquete neoliberal. Y lo más triste es que, ¿cuál es la primera herramienta propagandística que se aplica en cualquier país donde se va a aplicar un paquete neoliberal? Hablar de gasto público, de ineficiencia, de corrupción. El Estado es corrupto, vamos a pasar todo el aparato del Estado a manos privadas, cuando resulta que la misma presidenta del Fondo Monetario Internacional tiene un proceso judicial de este color por corrupta. Y un montón de banqueros tienen un montón de procesos por corruptos, pero después dicen que el Estado es el corrupto. ¿No? Entonces, es complicada la situación. Bueno, aquí apoyando a los familiares de las víctimas de las guarimbas, esperemos que las reciban en la Asamblea Nacional y no los traten como locos, como la Lilian Tintorera trató a esta joven teniente, que decía, bueno, tu esposo está vivo, yo al mío, lo que me queda es llevarle unas flores a una tumba. Y el otro decía, ah, oh, mi amor, gorda, ay, gorda, pero no te pongas así. Yo te entiendo, o sea, yo te entiendo, gorda. O sea, tanto tú como yo somos víctimas, ¿ves? No vale. Eso es una falta de respeto. Y que los responsables de estas acciones salgan libres es una afrenta a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo de bien.